Y abrimos nuestras Biblias, por favor, en el libro del profeta Daniel. Ahorita les indico el capítulo. En el capítulo 3, Daniel, capítulo 3. Y vamos a comenzar en este día unos estudios sobre la iglesia. Para hablar de la iglesia es menester que comencemos hablando de cómo fue establecida, cómo fue creada, cómo fue instituida la iglesia. Y para ello vamos a hablar el día de hoy de lo que se conoce como sociedades sacralistas. Y van ustedes a entender esto porque hay una transición, hay un cambio que se efectuó precisamente entre las sociedades sacralistas y el establecimiento de una iglesia. Entonces, ¿qué es una sociedad sacralista? En Daniel capítulo 3, la sociedad sacralista está unida por una lealtad religiosa común, normalmente unidos por características nacionales, raciales y sociales, y por una lealtad religiosa común. Esto es lo que ocurría, por ejemplo, una sociedad sacralista. Tenemos el ejemplo de la sociedad de Babilonia, cuando en Daniel 3, en el versículo 8, vemos que Nabucodonosor, ese rey de nombre medio impronunciable, ¿verdad? Se nos hace bolas para pronunciar su nombre. Dice que este rey se ensoberbeció, y en el versículo 8 encontramos que él había mandado a construir un ídolo, una imagen, ¿verdad? Que de tal manera que cuando sonara cualquier instrumento de música, todos los que lo escucharan se postraran y adoraran la imagen. Entonces, ustedes saben los mandamientos, los judíos obviamente no son idólatras, y dicen en 3:8, por esto mismo, el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron a los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Dice: tú, rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. O sea, era la ley, eso es lo que tenía que hacer. No les preguntaron si querían, si estaban de acuerdo. Ojo, ahí una característica de las sociedades sacralistas es que quitan la libertad religiosa, ¿no? Vamos a decirlo así, quitan la libertad de conciencia. O sea, ahí oías el sonido y te tenías que postrar. Y dijiste, ¿no? En el 11, el que no se postrase y adorase fue echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, ahí van los chismosos de los caldeos, ¿verdad? Es decir, hay unos varones judíos ahí que oyen el sonido del tamboril, del arpa, el salterio. Dice: los cuales pusiste tú sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. O sea, cuando se oye el ruido, ellos no se inclinan. O sea, rey, no te están tomando en cuenta, son unos traidores a tus espaldas, no se inclinan, no te sirven, no son leales. O sea, en una sociedad sacralista, si tú no haces lo que todos hacen, eres visto así con ojos de pistola, ¿verdad? Te quieren acabar, pero verdaderamente, ¿sí? Entonces, todos los caldeos se inclinaban a la imagen, a la estatua. Todos los caldeos no cuestionaban, porque el rey, el poder civil y el poder religioso estaban unidos y centrados en el rey. Y si el rey decía algo, todos tenían que hacerle caso. No había manera de decir: es que yo pienso diferente que tú, rey. Agarren ese e inmediatamente, ¿verdad? No podías pensar diferente del rey. Entiende lo que es una sociedad sacralista, ¿verdad? Ahora, esta sociedad, esto fue tremendo, ¿no? Porque efectivamente estos hombres, ya lo sabemos, y ha sido predicado este pasaje muchas veces en relación con la liberación que Dios hizo de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos dijeron, nuestro Dios nos puede librar de tu mano, porque los enfrentó y le dijo, con que no quieren adorar la estatua que yo puse, pues no la vamos a adorar, ¿verdad? Porque servimos al único Dios verdadero. Pues si no la adoran, los voy a echar al horno de fuego, ¿verdad? Y furioso los echó en el horno. Y luego que estaban en el horno, dice, pues ¿cuántos echamos en el horno? Pues eran tres, dice, pues es que yo veo cuatro ahí, dice, y veo que uno de ellos se pasea. Y luego salieron del horno, dice que ni su ropa olían siquiera a diésel. No olían a quemado, no olían a nada, ¿verdad? Sí, fue maravillosa la liberación. Bueno, ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos de ti, ¿sí? Y si no nos libra, de todas maneras no vamos a adorar la estatua, ¿no? Pero en una sociedad sacralista eso es lo que ocurre, no tienes opinión. Ahora, había otra sociedad sacralista, hay muchas, Hechos 19, estoy citando algunas aquí en la escritura, los asirios, los egipcios, los persas, los ninivitas, lo sabemos, ¿no? Asirios. En Hechos 19... cuando en el tiempo del Nuevo Testamento el apóstol Pablo, estaba predicando en Éfeso y había ahí un hombre que se llamaba Demetrio, que tenía, vamos a contemporaneizarlo, ¿verdad? Tenía una fábrica de recuerditos de San Juan del Río, digo San Juan de los Lagos. Y vendía templecillos, ¿verdad? O sea, era así como los de allá de Michoacán, creo que es la Nueva Jerusalén y todo. Todo un artefacto de comercialización estaba ahí establecido. Total, en Éfeso, dice, adoraban a Diana, pero ahí andan unos que andan predicando que no son dioses los que habitan en templos hechos por manos de hombres. Ese Pablo y Bernabé andan predicando en contra y se oponen a todos los ciudadanos de Éfeso. Y ahora dicen que Diana no, que yo me imagino que Pablo ha de haber predicado y ha de haber dicho que Diana era una defecio, ¿no? O sea, total, y que no era Dios y que era un ídolo de piedra y que transgredía los mandamientos. Entonces, ese hombre predica contra Diana de los Efesios, se opone a los intereses de que Demetrio fue muy inteligente, él dijo, no se opone a mí, a mi negocio y a los templecillos que yo vendo. Él dijo, ¿se opone a quién? A Éfeso, o sea, a toda la sociedad, porque toda la sociedad era adoradora de Éfeso, era una sociedad sacralista. Entonces, dice ahí en 19:27 todo lo que les acabo de contar. Cuando hay peligro, dice 19:27, de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo, dice. O sea, todo el mundo reconoce, así como algunos que se atreven a decir que cierto ídolo es emperatriz de América o alguna cosa así, ¿verdad? Sí, parecido. Oídas estas cosas se llenaron de ira y dieron alarido, grandes Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión y unánimes. Se arrojaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Total, apaciguaron finalmente en el 34. Empezó a hablar ahí Alejandro y dice que conocieron que era judío, entonces fue hecha una voz y gritaron casi por 2 horas ahí en el ¿cómo se llama? En el Zócalo, no, perdón, gritaron como 2 horas, dice, grandes Diana de los Efesios. En el Zócalo gritan de otra manera, ¿verdad? Y cantan de otra manera. Estamos tratando de traer la sociedad sacralista para que veamos que nuestro tiempo es algo parecido, ¿sí? Grandes Diana de los Efesios, gritaban ahí. Entonces, el escribano apaciguado que hubo, la gente dijo, varones Efesios, ¿quién hay de los hombres muy recto, así muy, muy, pacífico que no sepa una respuesta pacífica, que la ciudad de Éfeso es honradora de la grande diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter, ¿no? O sea, entonces era una sociedad sacralista. Como estaban esos predicando una cosa diferente, se tornaron ¿qué? Enemigos de toda la ciudad, enemigos de esa sociedad sacralista. Entonces, en la sociedad sacralista está mezclado, unido el poder civil con el poder religioso, ¿sí? Y la lealtad religiosa se toma de la misma manera como lealtad política. Hace tiempo, en nuestro país, ya lo sabemos, México no solamente era, ser mexicano era idéntico a ser, guadalupano, ¿no? ¿Sí me explico? Y si tú te salías del tricolor, vamos a decirlo así, hablando políticamente, porque políticamente era el tricolor, religiosamente era guadalupano, y esas cosas estaban unidas. Si tú eras de otro color, políticamente eras mal visto, o si tú eras de otro color en el sentido religioso, también eras mal visto, ¿verdad? O sea, te salías de la sociedad monolítica. La sociedad perfecta era, evidentemente, para ellos era la sociedad tricolor y que todos fueran adoradores del mismo ídolo, ¿verdad? Y así todos igualitos, no iba a haber discrepancias. Esta es la base que muchos piensan para establecer una sociedad sacralista. Dice, nos une, si todos pensamos igual, que no venga nadie que piense distinto, porque si piensa distinto, luego nos va a revolver aquí, nos va a revolver los colores, o como dijeran algunos, nos va a quitar nuestra identidad nacional, la bandera, ¿no? O sea, el líder del poder político enarbola la bandera del liderazgo, ¿qué? Religioso. Haciendo de esta manera una fusión. No sé si se entiende lo que estamos diciendo. Entonces, hasta hace pocos años, nuestra sociedad era como una sociedad sacralista, ¿sí? Si tú no eras directamente de cierto color político y de cierta religión común, entonces eras, ¿qué? Totalmente mal visto, ¿no? ¿Sí? Inclusive, ya ven que los empleos, no hay listas negras, hay puras listas blancas, ¿verdad? Entonces, pero había instrucciones, yo les he platicado a algunos hermanos, que había instrucciones directas, de que no se contrataran personas que no eran, parte de esos colores, ¿sí? Y de ese tinte que estamos hablando. Aunque no había nada escrito porque estaba prohibido por la ley, ¿sí? Pero así era, ¿no? Entonces, así rápidamente, la sociedad sacralista quita la libertad religiosa, quita la libertad de conciencia. Hay libertad solo para la religión oficial, ¿sí? Por ejemplo, hay sociedades sacralistas unidas en torno a un sistema político. Hablemos del comunismo ateo, ¿no? ¿Sí? El comunismo ateo prohibió las reuniones religiosas, estaban prohibidas, atentaban contra la unidad de la sociedad que habían establecido, ¿verdad? Entonces, prohibieron el cristianismo en las sociedades. Hasta hace muy poco, por ejemplo, empezaron a circular Biblias así en Cuba, por ejemplo, porque estaba prohibido que entraran. Si alguien era visto como se salía del marco establecido. Ahora, históricamente, las sociedades sacralistas, o bueno, la sociedad sacralista establecida, llamada hoy en día, ¿no? O sea, llamada la Iglesia Católica, que se unió en el año 315, Constantino estableció esta unión, el poder político y el poder religioso se unieron. Entonces, en el imperio solo había una religión, ¿sí? Y era el cristianismo, y dijeron, así cesó la persecución de los cristianos, es lo que dijeron, sirvió para que, ¿sí? los especialistas, no vamos a decirlo así, dicen, la Spurgeon decía que la iglesia nunca estuvo en mejor forma que cuando estuvo bajo la persecución, que la iglesia nunca estuvo en mejor estado espiritual, con mayor fuerza que cuando había sido perseguida y los líderes quemados, y en ese tiempo su fuerza estaba más plena, ¿no? Históricamente, el sacramento, en este caso el sacramento, entre comillas, establecido por la religión común, que era el bautismo. O sea, si ustedes se fijan en la historia de una sociedad sacralista, escúchalo bien, por favor, porque la Iglesia Católica nunca evangelizó a nadie. La Iglesia Católica organizó cruzadas para conquistar, ¿sí? Así, por ejemplo, España conquistó y no les preguntó si querían, les evangelizó y les dijo, claro, les dijo, o sea, usando las técnicas modernas, los que quieran recibir a Cristo, a la Virgen, no evangelizó nada. ¿Qué hizo? Llegó y aplastó y mató, y el que se oponía a la religión era, ¿sí? Entonces, todas esas ideas, ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Que nos pintan ¿cómo se llama? Fray Bartolomé de las Casas, ayudando como un gran hombre, una gran... O sea, no nos equivoquemos. No evangelizaron a nadie. Establecieron su sociedad. ¿Sí? Así fue el asunto, ¿no? Y en una sociedad así sacralista, fíjese bien, ahí no hay obra evangelística, no hay misiones. Lo que hay son cruzadas y conquistas. No hay predicación del evangelio. Bueno, entonces no se acepta la idea individualista. Lo que importa es el bien de la sociedad. Cuando Israel, cuando los judíos estuvieron dominados por el Imperio Romano, uno de los problemas que tuvieron, fíjese bien, porque el cristianismo fue establecido en medio de la sociedad sacralista romana. Entonces, desde esa perspectiva, el cristianismo era una religión ilegal y por lo tanto los creyentes eran perseguidos. Tú tienes que confesar que César es Señor. ¡Ay! No confieses que César es Señor, entonces a los leones. ¿Sí me explico? Sí, porque se oponían a la sociedad sacralista. En una sociedad sacralista no hay conversiones, no hay evangelismo, no hay obra misionera. ¿Por qué? Porque el niño nace y ¿qué es lo primero que hacen con el niño? Lo bautizan y así lo ingresan, dicen ellos, al reino, a la iglesia, a su sociedad sacralista. ¿Sí me explico? Ya no, no hay libertad de conciencia, el niño crece y ya está cautiva su conciencia. ¿Sí? Bueno, cautiva su conciencia ¿en cuál sentido? Él dice, esto es así, ustedes han escuchado muchas veces en muchas casas que tocan para hablarle a personas y dicen, ya desde que llegas tú, dice ahí, en este hogar somos, no recibimos ningún, no trate de cambiarnos, no se atreva siquiera a hablar, nosotros así estamos bien y no se meta con nosotros. O sea, eso es lo que te están diciendo, te dan un portazo y se acabó. Ahora, entonces, es así a grandes rasgos, ¿no? Ahora, vamos a meternos, porque fíjese usted bien, que aquí es donde viene lo más interesante del asunto. A ver si no voy a estar peleando con los gises. Nuestro mapa, la segunda venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Fíjese bien que Dios trató con Israel y estableció, fíjese bien, lo que estamos... Había una teocracia judía. Vamos a decirlo así, los israelitas tenían una teocracia. ¿Cuántos hermanos formaban? O sea, la nación estaba formada por 12 tribus, que eran los 12 hijos de Jacob, de Israel, ¿verdad? Si tú nacías Rubenita, ¿qué decía? No, yo quiero profesar esta... No, tú eres Rubenita y aquí te circuncidamos y perteneces a Israel, ¿verdad? Tú eres... ¿Quién era el Dios de Israel? ¿Cuáles eran las opciones? No había opciones. Si tú nacías ahí, en la tribu de Benjamín, o sea, no había opciones. Bueno, entonces, la sociedad, la teocracia judía era esto, ¿no? Dios estableció una teocracia. La sociedad judía bajo el Antiguo Testamento era esto, una sociedad sacralista, ¿sí? ¿Tenían gobernadores y presidentes de la república y tenían sacerdotes? No. todo se centraba, Moisés dirigía en sentido espiritual y Moisés dirigía y gobernaba en ¿cuál sentido? Civil. Si había alguien que transgredía, robaba, mataba, ¿quién decía? Moisés, este cuate mató, ya le aplicaban la pena. Ah, este cuate violó el día del Señor, transgredió el día de reposo. Moisés, ¿qué hacemos con él? Y se lo llevaban y Moisés juzgaba. Estaba unido el poder civil y el poder religioso. Esa era la sociedad sacralista judía. Ahora, la sociedad sacralista judía tuvo un pequeño cambio. ¿Cuál fue ese pequeño cambio? Dijeron, queremos tener rey. Queremos tener rey. Vea, por favor, Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Porque a pesar de que se estableció la monarquía, hubo un cambio ahí en cuando Dios permitió la monarquía, se empezó a vislumbrar un cambio. ¿Cuál era ese cambio? El cambio era la separación del poder civil y el poder religioso. O sea, en este caso, Primera de Samuel 13, perdón, Segunda de Crónicas 26, nos dice en el versículo 16, nos habla de un rey, Usías, en versículo 16 nos dice, cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló este rey contra Jehová su Dios, ¿cuál fue la rebelión que cometió? Entró en el templo de Jehová para quemar sahumerio en el altar del perfume, y entró tras él el sacerdote Azarías y otros 80 sacerdotes de Jehová, dice, de los valientes. O sea, estamos hablando de que el rey entró en el templo a ofrecer un sacrificio y pusiéronse contra el rey Usías. Imagínese, el poder civil y el poder religioso, y Azarías ahí diciéndole al rey Usías: Usías, no a ti el poner el perfume, no a ti el ofrecer, ¿eso a quién le tocaba? Eso nos toca a nosotros. ¿A él qué le tocaba al rey? Gobernar, lo civil, ¿sí me explico? Eso era, o sea, había una separación, en la monarquía existía la separación, la que después Cristo diría, ¿sí? Al César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios. ¿Me explico? Ahora, entonces, fíjese bien, total, terminó la violencia aquí en una forma trágica, porque este hombre, Usías, trató de ofrecer el sacrificio, y dice en el versículo 19, airóse Usías, que tenía el perfume, el rey Usías, en la mano para quemarlo, y en esta su ira contra los sacerdotes, fíjese lo que pasó, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del perfume. Y le miró a Azarías el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y la lepra estaba en su frente y le hicieron salir a prisa. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Nada más porque se atrevió a invadir una zona que no era su zona, que no era la de él. Ahora, vea usted, Primera de Samuel 13, antes de esto, pasó la historia de aquel rey Saúl. Este rey Saúl, Primera de Samuel, en el capítulo 13, y en el versículo 9, Primera de Samuel 13:9, este hombre estaba peleando contra los filisteos, pero siempre el encargado de las cosas espirituales era un profeta que se llamaba Samuel, ¿verdad? Entonces Samuel tenía que llegar y ofrecer el sacrificio, y los israelitas dedicaban y se encomendaban a Dios en su batalla contra los filisteos. Pero estaba Saúl, el cabeza, el rey, el monarca, el poder civil, y no llegaba Samuel. Se parecía al pastor de una iglesia que llega un poquito después de la hora de los 5 minutos. ¿Sí me explico? Bueno, total, el punto aquí es que llegó, no llegaba Samuel. Entonces dice Saúl, bueno, si no llega Samuel, pues yo mero, si lo único que hay que hacer es hacer un sacrificio, degollar un animalito y pues yo mero, no sé, ¿para qué esperamos a Samuel? Y Saúl se atrevió a hacerlo, dice 13:9. Entonces ya cuando llegó Samuel, como él acababa de hacer el holocausto, el rey Saúl, 13:10, el rey de Israel, he aquí Samuel que venía y Saúl le salió a recibir para saludarlo. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos en Migmas, me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, esforcéme pues y ofrecí holocausto. O sea, pasó el límite, el rey, poder civil, atraviesa y se mete en los asuntos que no son de él. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, etcétera. ¿No? ¿Cuál fue el pecado que cometió Saúl? Invadió el área que no le tocaba. O sea, Dios estaba mostrando, en esta era una sociedad sacralista, la sociedad israelita, sí, pero Dios estaba haciendo una sociedad sacralista un poco modificada. ¿Cómo? Separaba el poder civil y el poder religioso. Ok, ahora, ¿qué pasó después de este asunto, ¿no? Los israelitas en su historia siguieron así, con esta reglamentación, una sociedad sacralista modificada, separando el poder civil y el poder religioso. Pero resulta que luego vienen y son conquistados por los asirios, son conquistados por los griegos, por los romanos. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Nunca más ellos perdieron esta sociedad sacralista desde que fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque ya no estaba en sus manos cuál de los dos poderes. El poder civil, estaban conquistados, tenían una pierna encima, un zapato que les aplastaba el cuello. Al regresar de Babilonia, ellos, ya lo sabemos, Nabucodonosor destruyó el templo, ¿no? ¿Sí? Y ellos no tenían templo. Cuando regresaron del cautiverio, ¿qué fue lo primero que trataron de hacer? Reconstruir el templo. O sea, ellos querían reconstruir ¿qué cosa? Su sociedad sacralista, ¿sí? Querían volver a tener que el esplendor del poder civil unido junto con el privilegio, ¿qué? El privilegio religioso, las dos cosas, pero ya no se dio. Reconstruyeron sí en parte el templo, pero siempre estuvieron dominados y conquistados por unos o por otros, Grecia, Roma, Siria, ¿sí? Y aquí viene el asunto. ¿Por qué? Porque es aquí que también se introduce como ellos no podían adorar en el templo y fueron conquistados y fueron llevados cautivos para otras zonas. Nace, fíjese bien, nace, ¿sí?, un culto específico. ¿Cuál? El culto de la sinagoga. ¿Sí? Pero siempre era con referencia al templo. El culto de la sinagoga, hacían su culto. Y oraban, ¿y saben qué hacían? Decían, ¿para dónde está Jerusalén? Para allá. Entonces todos oraban puestos de pie y todos volteaban a ver a dónde. A Jerusalén. Y oraban viendo hacia Jerusalén. Añorando, ¿qué cosa? El establecimiento y el esplendor otra vez, ¿de qué? Del templo. ¿Sí? El templo, ya lo sabemos, fue profanado, semidestruido, hasta que finalmente Herodes modificó el templo, que después en el año 70... ¿Ese templo qué le pasó? Vino el emperador Tito y fue despedazado. ¿Qué quedó de ese templo? ¡Un muro! ¿Sí? Y ahí están pegados al muro, y ahí orando, con una mano pegada en el muro. ¿Me explico? Añorando, ¿qué cosa? ¿Qué añora Israel? ¿Qué añoraba Israel en aquel entonces? Otra vez queremos el templo, otra vez queremos que sea construido, otra vez queremos el poder civil y el control, ¿no? Y esa expectativa mesiánica tenían. Cuando venga el Mesías, ¿qué es lo que hará? Quitará de encima a los romanos y por fin, ¿sí?, el judaísmo, entre comillas, será establecido. ¿Sí? Y otra vez tendremos el control civil y el poder religioso unido como una sociedad sacralista fuerte, ¿no? Esa era la idea. Bueno, este es el punto. Porque encontramos aquí que cuando viene a predicar Juan el Bautista, ¿quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es el profeta que había de allanar el camino para que viniera el Mesías. ¿Y qué comienza predicando Juan el Bautista? El arrepentimiento. Pero dice, no comencéis otra vez dentro de vuestras mentes y dentro de vuestros corazones a decir, tenemos a Abraham por padre. No, dice, víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No comiencen a decir que son linaje de Abraham. Se requiere que se arrepientan verdaderamente. Se requiere que hagan frutos dignos de justicia. ¿Sí? Y entonces, ese mensaje era un mensaje revolucionario, porque les estaba anunciando, ¿qué cosa? Les estaba anunciando Juan el Bautista que Dios no iba otra vez a reconstruir y establecer, ¿qué? Su sociedad sacralista, porque los planes de Dios eran otros. Se acabó el privilegio judío, se acabó el privilegio, entre, vamos a decirlo así, de la sociedad sacralista. Ahora el Evangelio dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, estaba haciendo un giro completo, completo, ya no más Israel, ahora si yo nací mexicano o nací de otra nacionalidad, no importa, dice, si tú tienes un arrepentimiento verdadero, dice, todo aquel que creyere en Cristo, todo aquel, se acabó el privilegio de la sociedad sacralista, se acabó el privilegio racial. Entonces, aquí vienen muchas lecciones. ¿Por qué? Porque la iglesia no es la continuación de la sociedad sacralista judía. ¿Sí me explico? La iglesia es una institución nueva, es una institución nueva. ¿De dónde eran los que componían la sociedad sacralista judía? De las 12 tribus de Israel, Judá era una de ellas, ¿verdad? ¿Y de dónde son los que componemos la iglesia, las iglesias de Cristo? De toda lengua, de toda raza, de toda nación. Ya no entramos al reino de Dios, entre comillas, por nacer en un pueblo. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Por nacer de nuevo. ¿Quién nos introduce al reino de Dios? ¿Sí? Cristo, Dios mismo introduce. Entonces, fíjese bien, porque estamos aquí precisamente en el meollo del asunto. Aquí usted, vamos a leer ahorita el Evangelio de Juan de una manera con estos anteojos que nos acabamos de poner ahorita de la sociedad sacralista y el cambio y la transición. Al final de la historia, entonces, ya lo sabemos, Juan 6:15, vamos a leer ese texto, se produjo un movimiento que era el movimiento de los celotes. Uno de los apóstoles estaba, es llamado así, ¿no? Simón el celote. ¿Sí? Uno de ellos, en realidad eran guerrilleros. ¿Qué pretendían estos guerrilleros celotes que procedían del movimiento de los macabeos? ¿Qué pretendían? Establecer otra vez que la sociedad sacralista. ¿Sí? Eliminar a los judíos. ¿Por cuál vía? Si hubieran tenido una bomba atómica, la hubieran usado. Si hubieran tenido misiles, los hubieran usado. Querían otra vez establecer la sociedad sacralista judía. ¿Sí me explico? Ese era su movimiento. 6:15 nos dice ahí, De estos hombres, en el 6:14 dice, aquellos hombres, como vieron la señal, acababa de multiplicar Cristo los panes y los peces. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y qué, hacerle rey. O sea, ¿rey de qué? Rey de los judíos, de la sociedad sacralista judía. Entonces, Fijémonos bien, porque en el Evangelio de Mateo, otra vez, en Mateo 3, cuando comienza al principio a predicar Juan el Bautista y nos dice: no comiencen a decir que son hijos de Abraham, no comiencen a decir que tienen la circuncisión, ¿sí? No es por la raza, no es por el linaje. ¿Qué se requiere? El arrepentimiento verdadero. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, es el último profeta. Es una predicación revolucionaria. ¿Qué había que cambiar? Tenemos aquí Israel, sociedad sacralista. Sociedad sacralista. ¿Sí? Y la mentalidad es, ellos esperaban, ¿sí?, que ese rey estableciera otra vez esa sociedad sacralista. Entonces viene Cristo y dice: yo soy el rey. ¿En cuál sentido? El reino de Dios estaba aquí. ¿Quién estaba ahí? Era el rey del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos trae aquí, ahorita vamos a ver, es un cambio brutal lo que tenemos aquí. Es una transición, ¿sí? Una transición fortísima, ¿no? ¿Cuál es esa transición? Cambiar de una sociedad sacralista a una institución nueva. ¿Sí? A una institución nueva que es precisamente la iglesia. Lo que estaba citando yo ahorita es Mateo 3, desde el 1 al 10 es la predicación. En el 9, Juan el Bautista dice: no penséis dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham de estas piedras. O sea, lo que estaba era allanando el camino Juan el Bautista para establecer una institución nueva. ¿Cuál? La iglesia. Entonces, fíjese bien, porque esta idea es importante. Cristo después dijo: dad a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. En toda la predicación, la acusación que hicieron contra Cristo, Juan 19, la acusación que hicieron, ¿cuál fue la causa que pusieron, el letrero que pusieron? Es Juan 18. ¿Cuál fue la causa que pusieron en la cruz de Cristo? Este es. Y la acusación que hicieron los conspiradores. Este sí era un verdadero complot y una verdadera conspiración contra Cristo. Y lo acusaron, dice: no tenemos más rey, dijeron los acusadores de Cristo, ¿que quién? Que César. Pero este se quiere hacer rey. Y pusieron la causa de su muerte ahí en su cruz arriba y decía: ¿por ser qué? Por ser rey de los judíos. O sea, lo que acusaron a Cristo fue, le acusaron de sedición y de rebelarse. ¿En contra de cuál rey? En contra de César. ¿Sí? Por eso fue autorizada la pena capital y por eso, en ese sentido, fue muerto. Ahora, fíjese bien, porque en toda su predicación aquí, en Juan 18, en el versículo 33, dice: así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y le dice a Jesús: ¿eres tú rey de los judíos? O sea, ¿eres tú rey? Y Jesús dice: ¿dices tú esto de ti mismo? Te lo han dicho otros de mí. Pilato respondió: ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús le responde: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. O sea, yo no voy a establecer aquí otra vez la sociedad sacralista. ¿Qué es lo que voy a establecer? Voy a establecer una iglesia. Y mi reino irá creciendo, ¿sí?, y se irá extendiendo aquí en una forma personal, ¿no? Viniendo a cada uno de sus hijos, renaciéndolo a cada uno de ellos y preparando un mundo nuevo para ellos. Un reino celestial, no un reino terrenal. No el privilegio aquí. Bueno, esa fue toda la discusión. Ahí usted lo puede leer más detenidamente. Ahora entonces, al declarar esto, fíjese bien, Vamos ahora con esos anteojos a pensar un poquito. Juan el Bautista llega y disminuye la importancia del linaje y del privilegio terrenal y enfatiza la necesidad de un arrepentimiento genuino, una experiencia espiritual genuina, así allá en el camino para establecer una institución nueva. Cristo viene y abre la entrada del reino y dice, el reino es para todo aquel que cree. O sea, ya no nada más es para Israel, sino aquí abre y dice, es para todo el mundo. La institución ya no va a ser Israel, ahora va a ser la iglesia. Ya no va a ser de una sola nación, va a ser formada por... Van a formar un templo y van a ser piedras vivas de todas las naciones. Entonces, vea ese cambio. Dice Hechos 2. Tiene ahí el libro de Hechos, capítulo 2. La profecía de Daniel 2:16, de Joel, perdón, 2:16, fue dicho por el profeta Joel: será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Lo que nos interesa en este momento es: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, mi espíritu vendrá no solamente sobre una nación y un pueblo, ¿cuál era Israel? Vendrá sobre toda carne. Y este es el cambio de Israel a todo el mundo, de Israel a todas las naciones, de un pueblo a todo aquel, a todos. Entonces, si uno se pone a checar esto, hay ahí un cambio radical en la adoración. Fíjese bien, porque la adoración en el libro de Hebreos, había de ser, Hebreos en el capítulo 9 y versículo 10, la adoración era sombras y figuras en el Antiguo Testamento y consistía, dice Pablo, 9:10 de Hebreos, solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de ¿qué? De la corrección o de la perfección, dicen algunas versiones. Impuestas, o sea, aquí sacrificaban un corderito. Y el que sacrificaba el corderito le ponía la mano encima diciendo, te transmito mis pecados. Y luego llega Juan el Bautista y dice, este privilegio ¿para qué nación era? Para los judíos nada más, para Israel. Ahora viene Cristo y dice, todo aquel que creyere, todo aquel que pone su mano, su fe en Cristo Jesús, es que perdonado de sus pecados. Entonces se abre el compás de Israel hacia todo el mundo. O sea, hay un misterio revelado aquí, que Cristo viene y en toda su predicación se puede notar, porque toda la predicación de Cristo comienza desde Juan el Bautista a hablar ya no nada más del Mesías de Israel, sino el Mesías de todo aquel que creyere. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es necesario nacer en el pueblo judío de Israel, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Me explico la predicación de Cristo? Y así, si repasamos, tengo yo aquí ahorita un apunte, lo vamos a repasar muy rápido. Pero otro de los cambios fundamentales es el cambio de administración del reino es quitado. ¿Dónde se administraban las cosas del reino de Dios? ¿En qué nación? Ahora, ¿dónde son depositadas la administración de las cosas celestiales? En la iglesia, es una institución nueva, ¿sí? Entonces, este es un cambio radical. Dentro de lo que se ha estado viendo en la clase por las mañanas, hubo otro cambio radical en la predicación de Cristo. Comenzó a disminuir la importancia de las ceremonias, la importancia de guardar los días, y enfatizando la necesidad de una experiencia genuina de arrepentimiento y fe en Él. ¿Por qué? Porque el día pertenecía a esta institución y fue cambiado por la nueva institución que ahora ya no adora el sábado ni guarda días, sino que guarda y adora en el día de la resurrección, que es el día domingo. Es un cambio radical en la administración del reino, en la adoración, ¿sí? Y este cambio fue establecido con carácter y autoridad porque Cristo, que era el predicador y el precursor de este cambio, vino con prodigios y señales. El prodigio y señal más rotunda que dio, ¿cuál fue? Su muerte y su resurrección. Y así estableció este cambio, ¿no? Por eso fue perseguido. Y uno se pregunta, ¿por qué cuando sanaba a alguien? Y le decían, tú eres el rey de los... O sea, no digan nada. O sea, esperen, guarden silencio. Ve y preséntate al templo y ofrece el sacrificio. ¿Sí? Pero esta transición estaba ya en marcha. Este cambio estaba ya en marcha. ¿Por qué no quería que dijeran que era rey? ¿Qué pasaba en una sociedad sacralista que quería esto? ¿De qué iba a ser acusado? De lo que finalmente fue acusado, de sedición. Porque el único emperador, el único rey, decían ellos, es César. Y si este anda diciendo que él es rey, ¿qué iba a hacer Israel teniendo el pie de los romanos encima? Dicen, se va a rebelar. ¿Este es el caudillo? Ya lo sabemos. Si cortas la cabeza del caudillo, se acaba el movimiento, ¿no? Eso es lo que pensaban ellos. Entonces él decía, cada rato querían que querían matarlo, pero no era su tiempo. Entonces ahí están los comentarios en los evangelios que encargaba a los discípulos que no dijeran nada, ¿verdad? Sanaba, hacía señales y todo, decía, no diga nada y sigan adelante, ¿verdad? Porque esta transición estaba ahí. ¿Desde cuándo trataron de matarlo? Cuando supieron que iban a ser el rey de los judíos, ¿no? Desde un principio. Entonces, en este entorno ya usted entiende por qué trataban así a Jesús y por qué decía él algunas cosas. Ahora, todo esto fue para introducir lo que es verdaderamente el estudio de hoy, ¿sí? Que realmente es un estudio de todo el Evangelio de Juan, una lectura dirigida de todo el Evangelio de Juan, donde vamos a ver este énfasis, o visto con estos anteojos, así por capítulos. Son 21 capítulos, y en esos 21 capítulos tenemos esto que estamos platicando. Capítulo 1, empieza Juan predicando, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos los que creen en Él, todos los que le recibieron. Entonces, el privilegio judío... ¿Me explico? Capítulo 1 dice, todo aquel es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el cambio, la transición. Capítulo 2, ¿qué llegó Jesús? Llegó al templo e hizo un azote de cuerdas y quitó todo. Han convertido la casa de mi padre ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Sí? Este templo va a ser destruido, pero este templo en 3 días se levanta. Capítulo 2, ¿sí? Capítulo 3 del Evangelio de Juan, comienza Jesús a predicar y a decir, solamente los que nacen en la tribu de Rubén, de Gad, de hacer, no, dice, o sea, es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Una experiencia espiritual es lo que, no un privilegio racial es lo que te incluye en el reino, sino el nacimiento nuevo. Esas son las reglas de la membresía de una iglesia, está dándolas precisamente, ¿sí? Y comienza a decir Juan 3:16, ¿sí? El reino de Dios pertenece a los judíos, no, dice, todo aquel que en él creyere. Esa frase empieza a aparecer, todo aquel, no importa si es judío, si es mexicano, si es colombiano, todo aquel. Ok, capítulo 4, la adoración sacralista circunscrita a un lugar. Nuestros padres dijeron, samaritana, se adora en Jericín o en Jerusalén. Que dice, de cierto te digo que ni en Jericín ni en Jerusalén, adoradores en espíritu y en verdad. ¿A quién le estaba diciendo eso? A una samaritana. que el privilegio no era nada más para los samaritanos, sabemos, era una sociedad eran judíos pervertidos porque habían sido sustituidos los verdaderos, el reino del norte había sido sustituido en un cautiverio y los habitantes de Samaria no eran de la tribu de Dios, de las tribus de Dios específicamente, sino eran extranjeros introducidos en el territorio que pertenecía a Israel, por lo tanto eran espurios, ¿verdad? Y no eran vistos como hermanos, ¿sí? Ustedes lo pueden entender porque cuando venían, Jesús estuvo en 30 años no en Nazaret, ¿sí? Nazaret, Galilea, Samaria y Judá. Entonces, para llegar a Judá, a Jerusalén, hacían esto. ¿Cuál era el camino más recto? No, ellos hacían esto, llegaban a la frontera de Samaria, le daban la vueltecita, rodeaban Samaria, regresaban y llegaban a Jerusalén. No pasaban por Samaria. Entonces Jesús viene y entra a Samaria y dice, aquí está esta mujer. El privilegio para las mujeres, ¿no? Dejaron de ser objetos y dice, ahora son herederos y coherederos juntamente con Cristo. Capítulo 5, ¿sí? Sanando Cristo a un paralítico, ¿sí? ¿Qué día lo sanó? Lo sanó un sábado. Juan 5:16, ¿sí? Y dice Cristo, mi Padre obra y yo obro. Se acabó la idea de que los sábados perpetuos, porque el Mesías dice, ¿sí? El reposo eterno soy yo, dice Cristo. El que come mi pan y bebe mi sangre, entra en el reposo de Dios. Yo soy el reposo de Dios. Todo el que viene a mí encuentra consuelo y descanso. ¿Qué estaba predicando? El fin de la sociedad sacralista, el establecimiento de una nueva sociedad. El fin del evangelio y salvación solamente para Israel y el comienzo de anunciar la salvación a todo el mundo. Ok, capítulo 6. Ya leímos ese pasaje donde querían hacerlo rey. Y él dice, decían ellos, nosotros tenemos a Moisés. Dice, no, dice, Moisés, mi padre les dio la ley, mi padre les dio el maná, pero el verdadero maná y el don de Dios, ¿quién es? Cristo mismo. Y el que no come mi pan y bebe mi sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Yo soy el verdadero pan. O sea, ¿qué estaba anunciando? Este es un cambio radical. O sea, ¿por qué lo odiaban? ¿Por qué lo rechazaban? Porque el mensaje que predicaba atentaba contra su pensamiento más. No, no, es que tú estás predicando en contra de las promesas de Dios, en contra de la ley, en contra de Moisés. No, yo les aviso que es así, que es un cambio. Y se los demuestro cómo. Haciendo milagros, haciendo prodigios y dando el mensaje y trayendo a Isaías, a Jeremías, a Oseas, a todos los profetas y diciendo lo que yo predico es lo que está escrito aquí en el Antiguo Testamento, lo que escribió Moisés. Bueno, Jesús vino a hacer la voluntad. Capítulo 7. El capítulo 7 es cuando los hermanos de Jesús dicen, ándale ya, si te vas a manifestar al mundo, pues ándale ya, vente. Dijo, no vayan ustedes a la fiesta de los tabernáculos, yo voy a ir más adelante. Y después se presenta en la fiesta y dice, yo soy el agua de vida. Todo aquel que creyere en mí, dice, de su interior brotarán como ríos de agua viva. Y es muy interesante, vea Juan 7:39, porque dice, fíjese bien, dice Cristo, 7:39, el que cree en mí, dice, se paró en medio de la fiesta. La fiesta de los tabernáculos duraba 7 días, hacían enramadas y celebraban ahí, y de repente se para Cristo en medio y comienza a gritar y a decir, yo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, 7:38, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y vean, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Y aquí nos da un misterio. ¿De qué manera iban a recibir el Espíritu Santo los que creyesen en él? ¿Cuándo se fue cumplido esto? En Pentecostés. ¿Y qué estableció Dios ahí? ¿Sobre quiénes vino el Espíritu Santo? Sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque cada institución establecida por Dios, sea el tabernáculo, sea el templo o la nueva institución, la iglesia era que llena del Espíritu Santo. Entonces, no estaba hablando en el sentido de que no habían recibido el Espíritu Santo, porque ninguna persona puede entender nada del Evangelio, nada de la palabra de Dios si el Espíritu Santo no le abre su mente. No estaba hablando de esa forma en cuanto al Espíritu Santo, estaba refiriéndose a que todavía no estaba autorizada que la nueva institución que era la iglesia. Hasta entonces llegó el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Capítulo 8, los fariseos no querían, ellos decían, no somos esclavos de nadie, somos linaje de Abraham. ¿Sí? Y él dijo, los privilegios temporales terminaron. ¿Sí? Les digo que son esclavos del pecado. Y no le reconocieron, ¿verdad? Ellos, en el capítulo 8, ellos le probaron y decían, aquí está esta mujer tomada en el acto mismo del adulterio, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Cambió totalmente, Cristo dijo, no, van a cambiar las cosas, y comenzó a mostrar sus credenciales, y ellos no lo reconocieron. Él les dijo, tienen que creer en mí. No lo reconocieron. Dijeron, no, el Mesías que ha de venir establecerá que un reino terrenal. No es un reino. Abraham se gozó de que había de ver mi día. Abraham esperaba el establecimiento del reino de esta manera. Y ustedes lo están despreciando. ¿Sí? Basados en ese pensamiento, ellos establecieron el privilegio terrenal, ¿sí?, y se olvidaron de la religión verdadera. Por eso querían apedrear a la mujer adúltera. Y cuando Cristo comenzó a escribir, ¿sí?, dice, se alejaron desde los mayores hasta los menores. Dice, redargüidos ¿de qué? De la conciencia. No se es religioso por la forma como te vistes, o la forma como traes el pelo, o la forma si traes bigote o no. Eso no te hace más o menos creyente. ¿Qué es lo que te hace creyente? Lo que te hace verdaderamente creyente es que tengas una experiencia interior, que de corazón y de conciencia ames y sirvas a Dios, que luches en contra del pecado. En tu alma está. Por eso dice ellos, redargüidos. No es el privilegio racial lo que les va a llevar al cielo, ¿sí? Esta mujer adúltera dice, ¿nadie te acusó? No, sí, te perdono, ¿sí? Estás, y esa mujer se convirtió en seguidora de Cristo, ¿no es cierto? No era el privilegio racial. Y ellos se sentían justos por el puro privilegio racial. Capítulo 9, Jesús comienza a predicar y dice, yo soy la luz del mundo. Ah, caray, espérame tantito, es que no es una sociedad sacralista, no es nada más Israel el privilegiado, no. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahora dice, soy el agua de vida, soy el pan de vida y soy, ¿qué? La luz del mundo. O sea que hay un cambio, lo que está revelado es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es haberse manifestado así y ahora en este tiempo del Nuevo Testamento a través de una institución nueva que es la iglesia. Sana un ciego el sábado, yo soy la luz del mundo, ¿sí? El reino llega a través del mensaje y no por los privilegios terrenales. El privilegio es abierto ahora, no solo a Israel, sino a todo el mundo. Y esa es la razón por la cual, esta es la razón por la cual se oponían tanto al mensaje de Cristo. Sí, porque iba en contra de sus expectativas, en contra de sus pensamientos. Capítulo 10, Cristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y tengo también, ¿qué? Otras ovejas, no son de este redil. O sea, no nada más es Israel, es ahora para todos, para todo el mundo. Capítulo 12, ¿sí? En el capítulo 11, ratifica su mensaje por medio de una señal maravillosa que es la resurrección de Lázaro, ¿no? Y ellos dijeron, ¡chin! Van a empezar a seguir a Jesús después de esta señal. Está corroborando su mensaje con señales. Capítulo 12, comienza a decir Cristo en este capítulo maravilloso, dice, cuando yo fuere levantado, dice, a todos atraeré a mí mismo, todos, todo el mundo, todos, ya no nada más Israel, sino todos. Capítulo 13, todo lleva al mismo punto. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, ya nada más nos faltan cuántos, ya los, todos los que saben que son 21 capítulos, ya vamos llegando. Capítulo 13, ¿sí? ¿Qué lección está ahí? ¿Qué producía y qué produjo en Israel el hecho de ser ellos el pueblo escogido de Dios? Orgullo, soberbia, los demás son tratados como... Sí. Bueno, yo les digo que el mayor debe ser como el que sirve. Y voy a lavar sus pies, capítulo 13. ¿Una lección de qué? El reino nos trae que humildad, no soberbia, no orgullo, sino los valores son humildad, servicio. Eso es lo que está enseñando, capítulo 14. Me voy, dice, pero voy a preparar morada. No es el reino terrenal. Voy a preparar morada. El cielo es lo que voy a preparar. Eso es lo que Dios promete a sus hijos. Capítulo 15. Ustedes son puestos y ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. ¿De qué daban testimonio? Iban a tener que predicar esta transición, este cambio y decir ahora, ¿sí? La palabra es para todos. Ahora el Dios de Israel se convierte en el Dios de todo el mundo. Resulta que Dios quiere salvar de todas las naciones, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Y ustedes van a dar testimonio. Pero ¿cómo nosotros judíos, cómo le vamos a hacer? Bueno, la señal inequívoca fue muerto y resucitado. Y aparece y está 40 días. ¿Sí? 40 días, Hechos 1:3. 40 días apareció a sus discípulos con pruebas indubitables, enseñándoles. Una persona que estuvo muerta 3 días y regresó y confirmó el mensaje, confirmó la transición, y ustedes van a ser los precursores de ese mensaje. Y dejó a los apóstoles, envió su Espíritu Santo y así les dio la autoridad y el poder necesario para predicar estas cosas. ¿En qué año vivimos? 2011. Todavía siguen causando efecto estas palabras. Y Dios sigue salvando de toda lengua, de toda raza y de toda nación a sus hijos. A través de este poderoso mensaje. Lo que está aquí, hermanos, es el plan y el proyecto de Dios para este mundo. Lo tenemos aquí. Cuando... ¿Qué pudiera producir en nosotros jactancia, orgullo? Hermanos, lo que debe producir es humildad. ¿Sí? Sí, ¿cómo es posible que yo sea traído desde México? Si Dios sabía, desde Querétaro, ahí voy a establecer una iglesia porque tengo pueblo ahí. Ni siquiera nos imaginábamos. Capítulo 16, redarguirá de pecado, ¿a quién? Al mundo. Durante todo el tiempo anterior, dice, Dios dejó a las naciones andar en sus pecados y no les dijo nada. Ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ya usted lo está viendo. Capítulo 17, el proyecto, ¿no? Dice, tengo un pueblo escogido, los dados por el Padre. ¿Sí? Soy encubierto de los demás, no ruego por el mundo, ruego por los dados. Y tengo también otros que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, no es nada más la sociedad sacralista de Israel, son todos los creyentes de todas las naciones que habían de ser reunidos. Capítulo 18, en la entrevista con Pilato, ¿eres tú rey? Aquí está el tema, la sociedad sacralista, ¿eres rey de la sociedad sacralista? Mi reino no es de este mundo. Y ya conocen la entrevista. Capítulo 19, la crucifixión de Jesús y la causa puesta en su cruz. En 3 idiomas, latín, griego y hebreo. ¿Sí? Los 3 idiomas. ¿Sí? ¿Y qué decía? Rey de los judíos, crucificado por esta causa. No estableció la sociedad sacralista, estableció la iglesia. Jesús aparece otra vez resucitado, capítulo 20. Y aparece resucitado el primer día de la semana, el domingo. Y luego vuelve a aparecer a sus discípulos reunidos el domingo. ¿Qué está hablando? Es un cambio. ¿Qué cambió el sábado? Lo cambió al domingo. Su obra de redentor es consumada y cambia el día de sábado a domingo, porque la institución es cambiada, se acabó la sociedad sacralista y es establecida que la iglesia para evangelizar y rescatar a todos sus hijos de todas las naciones. Capítulo 21, estas cosas son escritas. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús después de que terminó su obra? ¿Envió a sus discípulos a dónde? ¿Ir y predicar? ¿Solamente Israel? No, a todas las naciones, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hay un gran cambio aquí, hay una transición. Entonces, esto nos lleva, ¿qué es entonces la iglesia? Voy a dar una serie de comentarios así y vamos a terminar. Primero, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, todo eso se va a ampliar. Segundo, la iglesia es puesta como un faro de luz en medio de un mar de confusión. Vosotros sois la luz del mundo. El mundo con todas sus religiones y todos sus caminos está equivocado. ¿Cuál es el único camino para ir al cielo? Es Cristo, nada más, es la luz. ¿Dónde ha sido dada la luz? A su iglesia. No hay. Entonces, es que ustedes son muy radicales, o sea, no aceptan a los de la fe bajá y no aceptan a los católicos, no aceptan a estos otros musulmanes, ¿no? O sea, hay un solo camino y una sola puerta. Aquí está la historia, por eso es importante ver la historia de la redención, la historia de dónde nace la iglesia. No, es que eso es una idea de los gringos. No, no es una idea de los gringos. La salvación viene de dónde. De los judíos, ¿no? Juan 4:22. ¿De qué manera? De donde Dios estableció la sociedad sacralista. Fíjese bien, Dios se revela a su pueblo. Nos volvió a aparecer, ¿sí? En la zarza ardiendo, la chequiná. Fíjese bien, la chequiná es la gloria de Dios. Dice, y Moisés dijo, ¡ay, ese arbusto no se consume, está prendido, es fuego que no se consume! La gloria de Dios estaba. Pero luego en el Nuevo Testamento, en la institución que ya no era sombra y figura, ¿a quién aparece? Vimos su gloria, dice. Gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Apareció Cristo, el Rey del Reino, Dios mismo encarnado. Entonces, es un faro de luz la iglesia en medio del mar de confusión de este mundo. La iglesia es puesta como un elemento, tercer lugar, preservador. Vosotros sois la sal de la tierra. Lo único que impide que este mundo sea completado en su sentencia de muerte es el hecho de que esté todavía la iglesia. Cuando el último de los escogidos de Dios sea salvado, entonces este mundo será consumido. Mientras tanto, la iglesia significa un elemento preservador. No solamente quita las tinieblas de confusión con la verdad, ¿sí? Pero es un elemento preservador. Dios no va a acabar con Sodoma y Gomorra hasta que se salga Lot de ahí. Dios no va a acabar con este mundo hasta que el último de sus hijos sea integrado a su iglesia. Ese es el asunto. Nosotros somos, pues, la sal de la tierra. Este es preservado, este mundo, porque el mundo puede ver en la iglesia el modelo de lo que Dios quiere para su familia, para su pueblo. Es el orden que es el orden que debe prevalecer. Algunos dijeran hoy en día, como no quieren hablar de religión y de la iglesia, dicen, es el debiera, ¿no? Es el debiera, el valor, el modelo que debemos seguir. Pero realmente Dios nos da en la iglesia y en sus enseñanzas el debiera en cuanto al rol de cada persona en medio de la sociedad y en medio de la familia. Nos dice cómo deben ser los hijos, cómo deben ser los jóvenes, cómo las esposas, cómo los maridos y cómo está formado este mundo. ¿No está formado así? Por hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y nos da principios y valores que debe seguir cada uno de ellos. Cuarto lugar, las reuniones de la iglesia son reuniones de adoración y de proclamación de la verdad. Quinto lugar, la iglesia se convierte en administradora de las cosas del reino. es una embajada para tramitar las visas al cielo. Eso es la iglesia, una embajada. La iglesia es, además de ser una embajada para tramitar tu visa al cielo, no puedes recibir la visa, eso está más caro que los $1,000 que cobran de la visa para ir a un país vecino. Sí. El asunto es que los requisitos no pueden ser cumplidos, ni aunque traigas $10,000 se te da la visa. ¿Quién da las visas? Dios da la visa y Dios te da. El nacimiento nuevo es la visa. El nacimiento nuevo es la entrada. Eso no se puede comprar, se da por el poder de Dios, regenerando el alma de los que son suyos, de sus escogidos. Además de la iglesia de ser una embajada para tramitar las visas al cielo, la iglesia es una colonia celestial en la tierra. Usted ha visto, cada rato dicen, aquí está la colonia de los argentinos en el barrio de los argentinos, el barrio de los chinos en San Francisco. ¿Sí? La iglesia es la colonia celestial aquí en la tierra. Cada iglesia viene a significar eso. Es una colonia, ¿no? ¿Quiénes viven ahí? Los ecales, los llamados afuera, los que han sido llamados del poder de Satanás, del reino de las tinieblas. En ellos, en esa colonia celestial, debe prevalecer el temor a Dios, la santidad, la obediencia, el amor, la fe, la esperanza. Son algunas de las marcas de los ciudadanos del reino de Dios, ¿sí? Ahí en México, digo, en Estados Unidos, está la colonia de los mexicanos, ¿sí? Y hay puro bigotón, sombrerudo, se venden tamales, pozole, enchiladas en los Estados Unidos. O sea, se vende todo para hacer pozole, todo para hacer tamales, todo para hacer enchiladas, todo para hacer tus salsas. O sea, la idiosincrasia y el estilo de vida de una colonia, ¿de quién? ¿De México? ¿Pero dónde? En Estados Unidos. Ah, ok, entonces, ¿en la iglesia es una colonia de dónde? Del cielo. Ahí se ven los valores que hay en el cielo. Y aquí verdaderamente es cuando recibimos como un golpe brutal, ¿no? Porque somos bastante imperfectos, somos pecadores. Porque a veces no reflejamos, traemos como que a lo mejor algunos de nosotros traemos un pasaporte o una visa apócrifa. Porque en lugar de amor salir de nuestros corazones sale odio. En lugar de abrazos salen patadas. En lugar de besos salen trompadas. En lugar de prodigarnos atenciones, nos damos mordidas y nos peleamos, ¿no? Entonces, diciendo, ¿qué clase de colonia celestial somos? Bastante fallida, ¿no? Los miembros de esta colonia no se odian, no se agreden. Son hermanos. Son como una gran familia. No se traicionan. No somos hermanos de sangre. Pero somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre que nos ha dado la vida, ¿no? Terminamos hablando solamente del hecho de que un gran cambio fue dado aquí, un gran cambio, una transición tremenda de una sociedad sacralista a una institución nueva. Hay muchas iglesias, y uno nota ahí su origen, ¿no? Las iglesias protestantes, usted dirá, ¿por qué? Algunos todavía se preguntan, ¿por qué las iglesias protestantes, presbiterianos o metodistas, bautizan a los niños? ¿Las iglesias protestantes de dónde salieron? Del catolicismo, ¿verdad? Y tienen algunas leudas de esos grupos, y por eso bautizan infantes. ¿Hay ahí una verdadera conversión? No, es como un tipo de sociedad sacralista donde los niños son incluidos, sin una experiencia de conversión a la membresía de la iglesia. Eso no lo hacemos nosotros. Las iglesias bautistas históricamente se han distinguido por solicitar, ¿sí?, de sus miembros que hayan tenido una experiencia creíble de salvación. Y no solamente que la tuvieron hace tiempo, sino que sigue prevaleciendo ahora, ¿no? Entonces, un gran cambio de Israel a todo el mundo, de una sociedad sacralista a la iglesia, de sombras y figuras a realidades espirituales. incluyendo dejar la infancia ceremonial y legal a una libertad en Cristo. Lo más cercano, ¿sí?, a como es el cielo, debería ser cada iglesia establecida aquí en la tierra. Porque es el mismo Dios y el mismo poder. Incluyendo la modificación de la adoración sabática al reposo dominical en Cristo. Incluyendo la administración de los asuntos del reino, ya no a Israel, sino a la iglesia, no solo a judíos, ahora a gentiles. Entonces, cuando alguien dice, yo me quiero bautizar, porque para allá vamos, yo me quiero bautizar y ser miembro de la iglesia, queremos que entiendas esto. Queremos que sepas muy bien esto. ¿Cómo fue sellado y autorizado este gran cambio? Por la muerte y la resurrección de Cristo. Su prédica, sus señales que confirmaban que era el Mesías. Y Él era Dios y tenía la autoridad para cambiar el día del sábado al día del Señor, el domingo. El bautismo del Espíritu Santo vino a confirmar esa institución, ¿sí?, tal como se confirmó el tabernáculo y el templo. Entonces, vamos a seguir hablando de estos asuntos. ¿Qué nos une como iglesia? A los judíos decían, ¿tú de qué tribu eres? ¿De Rubén tú? No, yo de Gad. No, yo de Benjamín, todos somos zurdos. Ayer ven que eran puros zurdos ahí. De ahí yo creo que vinieron los pitchers, ¿no? Entonces, ahora qué decimos, ¿qué nos une en la iglesia? No, yo nací en México, no, yo nací por allá en Chihuahua, no, yo vengo de... ¿Qué nos une? Hay cosas que nos unen. Y que aún sin conocernos, nos hace amarnos. El nuevo nacimiento nos une, el hecho de ser regenerados. Este parentesco y esta relación es superior al parentesco terrenal, porque el parentesco terrenal se terminará, pero el parentesco espiritual y la relación entre los creyentes es para siempre, es para el cielo, es para la eternidad. Entonces, ¿qué valoramos más? ¿Me explico? Muchas cosas están aquí, seguiremos hablando de ello. Vamos a hacer una oración, por favor, una acción de gracias.